Estamos en la Oficina de Seguridad e Higiene, cita en la Casona Municipal, Intendente José Ochoa, para hablar con Mauricio McCormick, el encargado de Seguridad e Higiene, debido a todo esto que está pasando últimamente con los accidentes y posteriores muertes en algunos casos por usar en forma equivocada los sistemas de calefacción, sobre todo los que tienen que ver con sistemas eléctricos, sistemas de gas envasado y también lo que se usa mucho acá, que son artefactos a leña. Buenos días, Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenos días, Alejandro, y muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, Mauricio, la semana pasada en Capital Federal, en un edificio, fallecieron 5 personas por un desperfecto, aparentemente en una zapatilla donde había enchufado un cargador de baterías, un caloventor, bueno, y varias cosas. Obviamente las instalaciones eléctricas no están preparadas para semejante consumo, y menos las zapatillas, que nosotros creemos que sí. Sí, es un poco complejo el tema como para... pero vamos a tratar de explicarlo, digamos. Principalmente todos los domicilios, al igual que los comercios, deberían tener un tablero eléctrico. El tablero debería estar conformado por llaves térmicas, el disyuntor, y tener puesta tierra. Una vez que nosotros tenemos un tablero determinado de esa forma, las llaves térmicas son las que van a decidir, vamos a decir de esta forma, cuánta electricidad va a pasar en base a la temperatura que la electricidad levanta. No sé si por ahí es un poco difícil de explicarlo, pero bueno, no, la verdad que no encuentro otra forma. Antes, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos el tema de los tapones. Los tapones, seguramente todos se acuerdan, tenían un filamento de cobre, que si el filamento era más grueso, mayor electricidad resistía la instalación de la casa. O sea, más cosas podía haber enchufadas en tanto y en cuanto los cables resistieran. Si ese filamento del tapón era finito, si nosotros enchufábamos, por ejemplo, una estufa eléctrica y a la par una plancha, saltaba el tapón, ¿sí? Porque no resistía la cantidad de electricidad, la cantidad de temperatura que levantaba la electricidad, entonces se cortaba ese filamento. Esa tarea hoy la realiza, ¿sí?, las llaves térmicas. Las llaves térmicas tienen un numerito que muchas veces para un domicilio habla de entre los 13 y los 23, más o menos, no soy electricista, quiero aclararlo, y dentro de ese rango resistiría todos los electrodomésticos que nosotros estaríamos conectando en nuestro domicilio, ¿sí? Nosotros tenemos que pensar que esa resistencia, o sea, si la llave esta resiste más de lo que puede resistir la instalación eléctrica, lo que se va a generar es un cortocircuito, ¿sí? La llave térmica no va a saltar como tiene que saltar y cortarse la luz, y va a permitir que siga pasando electricidad. La instalación eléctrica no va a resistir esa cantidad de electricidad en cuanto a temperatura, y lo que se va a generar es un cortocircuito con un posterior principio de incendio. Ese principio de incendio puede acabar inmediatamente o puede extenderse de acuerdo a lo que encuentra alrededor. ¿Qué es lo que necesita un principio de incendio, un fuego, para continuar quemando? Necesita combustible. Entonces, dependiendo del envainado de los cables, dependiendo de la superficie de la pared, dependiendo de la superficie sobre la que estaba el clavo, si nosotros teníamos un alargue que iba cruzando por arriba de la cama, y ese alargue se prende fuego, lo más probable es que se prenda fuego la colcha, que se prenda fuego el colchón, ¿está? Entonces, ahí está el tema. ¿Cuánto combustible hay? ¿Cuánto fuego se va a generar? ¿Sí? Bien. Otro tema importante es, para el tema de los incendios, la cantidad de aire disponible. Si nosotros tenemos mucho fuego y no tenemos ingreso de aire, lo que va a pasar es que ese fuego se va a ir extinguiendo, o va a ser un fuego como si fuera la brasa de un cigarrillo. En cuanto se alimente de aire nuevamente con la apertura de la ventana, la apertura de la puerta, ese fuego que viene lento va a incrementar su voracidad y puede llegar a generarse un gran incendio. Lo que tenemos que recordar es que todo lo que enchufemos tiene que ser del consumo indicado sobre el toma necesario para ese consumo indicado. Si nosotros tenemos triples, adaptadores o zapatillas, todo lo que sea un consumo elevado, ya sea de un secador de pelo, una planchita de pelo, un caloventor, una estufa cuarzo, un radiador eléctrico, un panel, un aire acondicionado frío-calor, no va a resistir y posiblemente terminamos derritiendo la fuente de conexión, que en este caso sería el toma, tanto macho como hembra, y peor si está sobre una cortina, si está sobre una alfombra o tocando una tela. Bueno, todo eso también puede llegar a ocasionar que este exceso de consumo genere un incendio por recalentamiento de conductor, porque obviamente los conductores son de cobre y se calienta muy rápido. Y lo otro que hay que tener en cuenta, Mauricio, es que no solo los artefactos a gas, sino que los eléctricos incandescentes también consumen oxígeno, y si estamos nosotros encerrados con ese oxígeno, por ahí tenemos una falta de oxígeno y nos podemos desmayar. Pueden ser las estufas a velas de cuarzo, pueden ser caloventores de resistencia abierta o las estufas halógenas. Sí, exactamente. Una cosa, ahí hay que separarlo esto porque es importante. Una cosa es que falte aire y otras cosas que, sumado a la falta de aire, haya un ingreso de monóxido, como pasa con con lo que puede ser salamandras o lo que puede llegar a ser un quematuti en un lugar no adecuado, o los braseros que antes se utilizaban tanto, o por ahí un disco, mucha gente pone discos en un lugar como para calefaccionarlo, un mismo disco que el que uno cocina, con brasas arriba, y bueno, eso va consumiendo el aire, y no solo va consumiendo el aire, sino que aparte va generando monóxido dentro del ambiente, y eso es lo que es tóxico. Esto que vos comentabas con respecto a esos distintos sistemas eléctricos de calefacción, sí, es cierto. ¿Qué es lo que requeriríamos en ese caso? Que haya un ingreso de aire, por lo menos un pequeño ingreso de aire. Normalmente, lo más fácil, uno no va a abrir la ventana porque la ventana da hacia el exterior, sería ideal y estaría ingresando aire nuevo, pero lo que va a pasar es que se va a enfriar toda la casa. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr es que ese ambiente en el que estamos no esté herméticamente cerrado. O sea, la puerta que comunica con una cocina, que comunica con el comedor, o por lo menos la puerta del baño abierta, que tal vez se puede dejar la ventana del baño abierta, la puerta del baño entornada, entonces va habiendo una renovación de aire y va habiendo un ingreso de aire, que eso es lo que va a estar faltando. No es solo la renovación, sino es el ingreso de aire nuevo, ese aire nuevo que va a tener la cantidad de oxígeno adecuado para que nosotros podamos seguir respirando. Lo ideal sería que, como se usa en el gas de combustión abierta, ya sea en las cocinas o en las pantallas, las empresas habilitantes piden que el gasista matriculado verifique la ventilación inferior y superior del ambiente donde se hace esa recirculación de oxígeno para eliminar el monóxido de carbono. Estas son esas rejillas que uno ve normalmente en distintas partes de las casas. Una va muy cerca del piso y otra va muy cerca del techo. Siempre y cuando tengan el pasaje de aire suficiente. Si la rejilla mide 15 por 15, lo que debería tener adentro sería un ducto como un caño de 4 pulgadas para que tanto lo que ingrese como lo que egrese sea proporcional a lo que se necesita según el artefacto. Exactamente. Nosotros con las rejillas de ventilación logramos que esté ventilado adecuadamente un espacio. ¿Dónde habría que colocar la rejilla de ventilación? En aquel lugar que nosotros tenemos equipos de llama abierta. ¿Qué es un equipo de llama abierta? Un calefón, un termotanque, una cocina, ¿sí? Un horno, todo lo que nosotros podamos ver, una estufa que podamos ver la llama y podamos tocarla. No así un equipo de tiro balanceado. El equipo de tiro balanceado, en primera instancia, lo que determina es que balancea el tiraje, ¿sí? Tomando aire desde el exterior y largando hacia afuera, digamos, todo lo que va a ser el monóxido, que va a ser el combustible más el aire ya quemado, ¿sí? Entonces, sacando esas estufas, que son las que correspondería, pero a veces no son las estufas que nosotros tenemos en casa, todas las otras en las cuales nosotros podemos ver la llama y podríamos tocar la llama, esos son equipos de llama abierta. Los equipos de llama abierta requieren de un sistema de ventilación. Ese sistema de ventilación es muy fácil de hacer. Colocamos dos rejillas de ventilación, una abajo y una arriba. Una abajo a 30 centímetros del piso, ¿sí? Y una arriba a 1,80 m. o a 30 centímetros del techo, ¿sí? ¿Por qué un abajo y un arriba? Porque a medida que se vaya consumiendo el aire, ¿sí? El aire caliente y el aire viciado va a ir para arriba, quiere decir que va a salir por la rejilla de arriba, y como va a estar saliendo, va a tener que ingresar algo, que es lo que va a ingresar, aire fresco y nuevo desde el exterior. Por supuesto que se enfría, o sea, aporta un poco más de frío a la habitación o al espacio, pero la realidad es que nos va a mantener a nosotros en condiciones para poder despertarnos si hubiera algún tipo de falla en alguno de los equipos. Otra cosa importante también, si creemos nosotros que una salamandra es un tiro balanceado, estamos equivocados, ¿sí? La salamandra necesita, al igual que un hogar, necesita de ingreso de aire. Si nosotros tenemos todo herméticamente cerrado en nuestra casa, la salamandra no tiene de dónde tomar aire, va a estar tomando permanentemente el aire del espacio donde estamos respirando. Si esa salida, o sea, si ese ingreso de aire no tiene la misma proporción para poder sacarlo por la chimenea o poder sacarlo por el caño, la salamandra lo va a largar hacia la habitación por el mismo cajón de ceniza o por la puertita. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a estar ingresando el humo. Ese humo va a estar cargado de monóxido de carbono. Y eso es lo que a nosotros nos va a intoxicar. Recordemos esto, no nos vamos a dar cuenta cuando nos estamos intoxicando con monóxido de carbono. Eso es muy importante saber antes de acostarnos eso. No nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Entonces, si nosotros nos vamos a la cocina y a los niños les ponemos un brasero para que esté calentita la habitación mientras ellos están descansando, la verdad que no sería lo adecuado y tratemos de evitar eso, ¿sí? O por lo menos una ventana con un poquitito de apertura para que haya una renovación del aire. Recordar que monóxido de carbono es igual que el gas, es incoloro e inoloro. Al gas envasado o al gas de red tiene olor porque le meten un aditivo para que tenga olor, porque si no, en una pérdida de gas terminaríamos todos muertos. Bueno, en este caso no se puede porque se genera automáticamente por el consumo del oxígeno. Cuando se consume el oxígeno se genera monóxido de carbono y eso lo respiramos y no nos mata, sino que nos desmaya. Y al estar desmayado, después la falta de oxígeno nos termina colapsando los pulmones y eso va a un paro cardiorrespiratorio. Mauricio, para cerrar la entrevista, agregar que todo esto que nosotros estamos hablando puede ser verificado tanto en electricidad por un electricista matriculado, en el caso del gas por un gasista matriculado, sobre todo antes de que venga el invierno, revisar los tirajes y los quemadores de lo que es a gas. Y en el caso de ser hogares, salamandras, buscar o a un cinguero o algún albañil que tenga conocimiento de esto para limpiar ya sea la estufa rusa, la salamandra, el horno chileno, la cocina económica, el tiraje ya sea cual sea y poder empezar el invierno de la mejor manera. Exactamente, Alejandro. Yo te digo, la instalación de las rejillas de ventilación, a estas a las cuales hacíamos referencia, que una va abajo a 30 centímetros del piso sobre la pared y la otra a 1,80 m o a 30 centímetros del techo hacia abajo, eso funciona para cualquier equipo que estemos operando dentro de nuestro domicilio. O sea, eso va a procurar la ventilación adecuada para cualquiera de los equipos que nosotros estemos utilizando, ya sea estufas a gas, pantallas, que en muchos casos hay, no es lo ideal, por supuesto, pero muchas veces hay, estufitas de estas nuevas chiquitas que tienen la garrafa adentro también, la estufa garrafera, para una salamandra, para un hogar, para los equipos eléctricos también. Las rejillas van a generar una renovación del aire y eso es lo que nos va a mejorar a nosotros la condición. Obviamente no ponerle un mueble o una heladera adelante, porque si no, o colgarle un cuadro arriba, porque si no, esto no va a suceder como verdaderamente sería el objetivo. Mauricio McCormick, del Área de Seguridad e Higiene del Pueblo, agradecerte esto. Y bueno, si la gente necesita una consulta para poder sacarse la duda, puede venir acá durante la mañana a la oficina a conversar con vos. Sí, por supuesto, Alejandro, y siempre está a disposición mi teléfono para cualquiera de estos temas. Ya que estamos, lo decimos, 3548-405770. Ese es mi teléfono personal. Me hacen un llamadito, me envían un mensaje si tienen alguna duda que uno pueda evacuar como para poder orientarlos en esa pregunta que tienen, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias y muy buenos días.